Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermano y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermano y haz el bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. Dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. No te importe las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermano y haz el bien. No te importe las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermano y haz el bien. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermano y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermano y haz el bien. Cristo te necesita para amar. Para amar, Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar.